día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente de muy buenas, ¿qué tal? Último día de la semana, Ternasca, Roxa Rosae al control técnico, como cada día. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y a los alaridos, como cada día también, tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Arranca con este buen rimillo rock and rollero el episodio 1055 del podcast en riguroso directo tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid. He dicho en riguroso directo tu recto. No lo sé, ya lo has dicho. En riguroso directo tu recto por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Nunca le oí quejarse. También en riguroso directo en tu recto, pero en FM 92.2 Norte Radio para Vitoria, Gasteiz y alrededores. En diferido, también en FM, en otro montonazo más de emisoras y también otras plataformas online, tanto estatales como internacionales. Y el día que te dé la gana, la hora que más te apetezca, en el lugar que tú prefieras. Si nos escuchas a la carta a través del podcast, esas son las tres vías para difundir conciencia rockera. Para toda la banda, desde San Pedro de Calanda. Un negocio fue a montar con un amigo del alma. Pero el cabo. Hoy nos ayudan a abrir la gente de Manzanares River Blues. Abrumado por las deudas, perdió la fe. Con este tema, corte número 10 de su álbum debut, Largo Recorrido, el corte número 10 que se llama Lobo Gris. Y los madrileños nos van a estar acompañando durante la primera parte del programa con más canciones de ese de esa fantástica ópera prima. El cielo estaba cerrado, en el infierno había huelga. Cuando le increpa la parca, ella le dijo: ¿qué me cuentas? Te voy a llevar de vuelta, pero otra vez mejor no mueras. Serás un ángel seco en la que es tu nueva vida. No se lo podía creer. A la fuerte sonreía, le llamaba el lobo gris. Ya la luna odiaría. We'll be right back. Salto Matar Rock.com. Pasajeros al tren de Pequeño Ternasco. Esto se pone en marcha y no para. Os tenemos preparado un auténtico programazo, como cada día, por otra parte. Y quien no quiera venir en tren, en moto. Oye, no me esperaba yo que nos fuesen a ayudar tanto a la Manzana del River Blues a la hora de presentar el programa, ¿eh? Bien, bien. Pero tenemos mucho más contenidos en el día de hoy y tenemos un auténtico estrenazo en exclusiva. Y vamos a empezar con todos esos contenidos ya de ya, no sin antes, que ya se me olvidaba. Dedicarle el episodio 1055 pues a dos de nuestras fans en redes sociales, en este caso el Facebook, el Caralibro. Hoy no quiero pensarlo, solo somos tú y yo y las revoluciones del motor y el calor de tu cuerpo que me recuerda el sudor de cuando nos hicimos el. Este episodio 1055 de Pequeño Ternasco va dedicado una vez más para esa gran fan y oyente que es Elena Álvaro López, que siempre, siempre está atenta y comparte el programa entre sus seguidores, comenta, le da me gusta, una auténtica barbaridad. Muchísimas gracias, Elena. Luego la sorpresa ha venido con el otro homenajeado en el día de hoy. Que se ha puesto contentísimo, pero contentísimo. El amigo Manolo Cabrera, tan contento se ha puesto que nos dice: gracias, es lo más potente que me ha ocurrido en la red. Un episodio dedicado y un honor compartirlo con Elena y todos los oyentes. Muchas gracias a ti, Manolo. ¡Oh yeah! ¡Pequeños de razón! Con su caucho esta piel de asfalto y cielo. Qué detallicos, que te ponen más contento que si te hubiera tocado la lotería. Si nos ponen más contentos ellos a nosotros. Qué gozada, qué gozada. Tu cuerpo moreno de mujer. Pues otros que son muy, pero que muy agradecidos y que no los conocemos hace mucho tampoco, son los primeros protagonistas del programa, Roxa Rosae. Malverso, reserva ya su segundo sencillo. Pero no me preocupo. El próximo viernes 12 de diciembre tenemos Tajo y Faena a destajo. Que es mi hogar. Porque hay un montonazo de novedades y estrenos en forma de sencillos, adelantos a nuevos discos, bueno, una auténtica barbaridad. Uno de ellos, este que te acaba de anunciar Roxa Rosa, el segundo adelanto a lo que va a ser el nuevo disco de los catalanes de los de Sabadell, Malverso. Un disco que llevará por título, te lo vamos a desvelar ya, Bocanadas de Hiel. Y ese, el segundo adelanto a ese nuevo disco, ese adelanto que, como te comento, será el próximo viernes, día 12, llevará por título Noches de Desvelo. En el artículo correspondiente al podcast de este episodio 1055 de Pequeño Ternasco, que tendrás disponible a partir de las 9 de la noche, hora Madrid, en la web de asaltomatarradiorock.com y en nuestras redes sociales, podrás ver la portada de ese segundo adelanto, la portada de ese Noches de Desvelo. Y debajo de la portada te vamos a dejar enlace directo para que hagas la reserva, el pre-save, que dicen ahora los modernetes. Yo poco sospechoso soy de ser español de bien, pero de verdad, habiendo tantas palabras en castellano, tener que utilizar tantos anglicismos no es una cosa con la que esté yo muy de acuerdo. Que al final también caigo, porque también caigo, pero procuro que no sea tanto, porque estamos absolutamente invadidos con el Es que lo, yo siempre lo digo, lo único que me parece bueno de Españistán es su idioma. Variado y precioso. Pero no hay oscuridad. Y con un amplísimo vocabulario. Bueno, fuera de esta crítica que me acaba de salir a mí de las extrañas, os vamos a dejar enlace, link al pre-save reserva de ese segundo adelanto de Los Valverso, que se estrenará el día 12 de diciembre. Si entras a ese link, no te cuesta dinero para nada, simplemente te mandará un aviso para que puedas escucharla el día que salga. No te la vamos a poner hoy, obviamente, porque sale el día 12. Esta sí que no la tenemos. Hay otros... todos los lanzamientos que hemos dicho para el día 12 tenemos ya las canciones y nos hemos abstenido de ponerlas porque, por respeto a las bandas que nos han pedido que no las pusiéramos, que preferían que se hiciera el estreno pues cuando habían querido ellas, ¿no? Y ahora sí vamos a tener unos cuantos estrenos en exclusiva el jueves día 11, pero unos cuantos. Estreno, pero lo que sí que vamos a hacer es escuchar el primer adelanto, ese auténtico temazo llamado Febrero del 37, en el que Los Valverso contaron con la colaboración de La Desbandada. Precisamente, Febrero del 37 es la fecha de ese trágico evento. Febrero del 37, carretera de la muerte, un pueblo atemorizado. Se me olvidaba, precisamente también en febrero, pero del 2026, está previsto el concierto presentación del nuevo disco de Los Valverso. No les conviene, pero ¿qué puedes hacer cuando la muerte se huele? Hoy vengo a vengar el llanto y el genocidio de los inocentes, con la rabia del que no entiende sus mentes. La partida hacia ningún... Thank you. algo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Expectación. Los Electric Flames. El fantástico quinteto madrileño de hard rock, tras el exitazo de su última actuación en la capital de Españistán, está de subidón. Y tienen cositas que contarnos. Han cerrado ya 3 fechas para este próximo 2026, pero esperan que salgan más. El 24 de enero estarán en Bilbao en la Sala Azkena. El 27 de enero en la Fan House de Madrid. Y el 23 de mayo repetirán otra vez en esa misma sala. Más que nada, pues sobre todo porque el 27 de enero es martes. Iba a decir que así los podía haber puesto el 28 de diciembre. Bueno, nuestra más sincera enhorabuena. Estaremos bien atentos a esas nuevas fechas y novedades. Y no pensamos tomarnos, en cuanto a su información, ni un solo respiro. Que es como se traduce este Lucky Break. Mata Radio Rock.com. Disco de la semana en mi coche. Pues además le estamos dando bastantes vueltas porque es un EP y tiene 4 temas. Sé que eres libre. Se llama Perturbaciones Gravitacionales y es el tercer trabajo discográfico de los cántabros de los santanderinos Maxwell y Smarts. No tienes pena, no oculto mi pasión. Del cual estamos escuchando el corte número 3, Sin Trampa ni Cartón. Y pon en mi interior No como el Viñarrock. Luego hablamos un poco del Viñarro, que ya están empezando otra vez. Tú sabes cuál es mi dolor, que yo no tengo ni trampa ni cartón. Gorrión, vuela lejos, no tienes prisión, el aire es tu vida, yo puedo ser tu halcón. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Corte número 3 de largo recorrido, el álbum de la manzana de River Blues, se llama Falsa Moral. Os aseguro que no la hemos puesto a posta, ha saltado porque la teníamos puesta en la lista de reproducción justo cuando os iba a comentar un poquito por encima algo del Villarrock. Le pega, lo de Falsa Moral. Falsa Moral y Villarrock van muy de la mano. Mientras las luces dibujan sombras. Evidentemente no por la manzana de River Blues, sino por precisamente por el título de la canción. Bueno, los desustanciados carnuzos estos del Villarrock, que no sé en qué planeta viven, se pensaba que a la gente ya se le había olvidado que colabora con un fondo buitre pro-israelita. Bueno, han anunciado que salen a la venta el día 11 de diciembre los primeros abonos y no dan abasto en borrar comentarios en Instagram. Digo que no dan abasto porque no hay ni un comentario a favor. Pero ni uno. Eso sí, tú le das refresh a la página y si cuando lo estabas viendo ponía 684 comentarios, le das refresh, luego pone 520, luego pone otra vez 700, luego pone otra vez 600 y pico. O sea, no van abasto a borrar comentarios. Apuro el vaso. Que muchos de ellos es que nos devuelvan el dinero a quienes ya habíamos comprado las entradas. Despacio hacia tu casa. Porque esa es otra de los festivales, que no ha acabado la edición del año y ya están vendiendo los abonos del año que viene. Hoy mi calor será el de tu cama. Y claro, ahora toda la gente que la tenía comprada no quiere ir y no le devuelven la entrada. Una buena razón. Luego, por otra parte, están empezando a mandar correos, como saben que todas las bandas que se pronunciaron y dijeron que no iban a ir este año, pues no van a ir este año. Pues están empezando a mandar correos a otras bandas. Si os llega un correo de estos, primero, lo primero que tenéis que pensar es que sois segundo plato. Eso, lo primero. Lo siguiente, que no han dejado de colaborar con el sionismo. Lo tercero, que la sociedad española no está para nada de acuerdo con lo que está haciendo Israel. Y lo cuarto, pues cuando te aconseja alguien que te quiere, pues procura hacerle caso. Y hasta aquí voy a leer. Yo hago lo que está en mi mano. Más allá, pues no puedo. Cada cual que obre consecuencia, que nosotros también lo haremos. Obviamente, vamos a por la otra de las secciones habituales del programa. It's raining blood. Aleluya. La recontradición. Ya lo tuvimos por aquí hace unos meses a Pirri Román, que se, aparte de ser el gerente o el dueño de la Colmena Musical, la fantástica sala de conciertos de Aranda de Duero, de pronto canto, será, pues ahora le ha dado por grabar canciones también. Que pasa por tus manos, todo el... Nosotros ya pusimos por aquí una balada muy chula, por cierto, que dedicaba a su fallecido padre. Será porque te amo, canto a tu ritmo. Y esta ya notáis que es mucho más erótico festiva. Primavera, será porque te amo. Se versionea este tema publicado en su momento por Ricky Epomeri. Que vuela y verá, que no es difícil volar. Uno de los mayores éxitos de la etapa del máximo esplendor del Italo Disco. Por un amor que aparece, que no... Pirri Román, ¿será porque te amo? Yo no, tampoco te odio. No es difícil volar, vuela, que vuela y veré al mundo loco. Pero si te metes en parte de la sociedad, te va a creer más. Por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí. Pienso que estoy pensando, tan solo canto, será porque te amo. Si estalla el mundo, nosotros nos marchamos. Si estalla el mundo, será porque te amo. Si estoy contigo, será porque te amo. Si tengo miedo, será porque te amo. Si soy tu amigo, será porque te amo. Porque te amo, será porque te amo. Vuela, que vuela y verá, que no es difícil. Por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí. Vuelo, que vuelo por ti. es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Fucking Master of Pizza Universe. Seguro, seguro que si te gusta el rock, esta canción la conoces, la mítica canción de los Misfits, Die, Die, My Darling, muérete, muérete, cariñico. Este es el primero de los temas que han publicado nuevos este 2025, los jerezanos de Cum. Esa banda que tiene más arte que donde lo fabrican. Aquí el pequeño Tenasco nos tienen absolutamente locos. No es el único tema que han publicado, también hace poquito publicaron Sinestesia. Y mañana publican un tercero, pero lo vas a oír primero hoy aquí en Pequeño Tenasco en Asalto Mata Radio Rock.com. No los tenemos al completo, pero por muy poco, ¿eh? Son cuatro y tenemos a tres de ellos. Tenemos a Leo, tenemos a María y tenemos a David al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues bien, aquí disfrutando de vuestra música, chiquillos. Bien, hombre, esto es bueno. Vamos. Que siempre es un lujo y un placer. Y para nosotros también es un orgullo estar ahí en el programa contigo. Bueno, le mandamos lo primero, Leo al bajo y a las voces, María a las voces y David a la guitarra y a las voces. Mandamos desde aquí, por supuesto, un saludo al batera, a Jaime Pandelet, que es el único que nos falta en el día de hoy, que ya alguna vez ha estado en el programa, pero en esta ocasión os tenemos a vosotros tres. Bueno, ¿qué tal? Es curioso, perdona que te interrumpa. Sí, sí, Jaime, interrumpe lo que quieras. Jaime, profesor, siempre me estoy metiendo con el tema de las vacaciones y todo esto, y resulta que hoy es el único que está trabajando ahora. Joder, pues mira. ¿Qué pasa? ¿Que estarán de exámenes o algo o qué? Sí, bueno, de exámenes y con clases y historias raras. O alguna tutoría con algún chaval o zagala que se esté portando mal y está ahí con los padres ahí a ver si lo reconvienen. A ver, que me imagino que estará con la batería diciéndole, ve tú, hay que dar golpe aquí. Ven aquí a desfogarte, chiquilla, ya verás cómo se te pasa todo lo malo. Bueno, un abrazo para él también, hombre. Sí, claro que sí, faltaría más. Que decía que, bueno, a por más canciones, tres temas con el que vamos a estrenar hoy, tres temas más, los vamos a estrenar con tu permiso, Leo. No, hoy se estrena de verdad. Con tu permiso particular, el permiso es de todos, pero con el tuyo más, ¿eh? Hombre, señor don Leonardo. Una radio para mí la puedo poner cuando quiera, pero no, yo me espero. Porque tú tienes la preferencia, todo hay que decir. Le cuesta, todo hay que decir, ¿no? Solo faltaría que no la pudieras tener tú, solo faltaría, hombre. No, mañana la pondré yo, no te preocupes, que mañana es cuando sale oficialmente, entonces la pongo yo ya. Bueno. No hay problema. Al revés, encantado. A nosotros que nos gusta ponerlas antes, que tenemos esta manía. Y hacen muy bien. Además, la canción merece la pena. Hombre, claro, por supuesto que sí. Si no, no la pondríamos, si no mereciera la pena. Diríamos, oye, que no nos gusta. Vamos a esperar a la siguiente. Sí, eso, vamos a esperar a la siguiente a ver si nos gusta más. Hombre, lo bueno, tú sabes, ya tú conoces la trayectoria del grupo, que como nosotros hacemos cosas tan variopintas y vamos cambiando tanto de un tema a otro, si no te gusta uno, espérate que el siguiente seguro que te va a gustar y ya está, no claro, pasa nada. Claro que sí, como los conciertos, pues a lo mejor hay una canción que falla un poco más, pero la siguiente va a estar guay, así que esa fórmula es una buena filosofía de vida y qué cojones, es lo que hay que hacer, ¿eh? No todo te va a gustar a la primera, aunque creo que hoy no va a ser el caso. Hoy precisamente no. Hoy precisamente seguro que le gusta a todo el mundo. A nosotros ya nos ha gustado y ahora enseguidita lo podrá comprobar quien nos esté escuchando ahora mismo en directo o en diferido o vía podcast, que de las tres maneras no pueden andar escuchando. Pero tú que la has escuchado ya, por cierto, ¿qué nos podrías decir del próximo trabajo de Deku? Me reservo después de la canción. Vale, vale, vale. No. Ahora yo quería adelantarme con tu opinión, hombre, no me dejes. me reservo para escucharla. Que te comer terreno, ten cuidado. Que me gusta hacerlo a mí así. Déjame mantener las tradiciones, hombre, muchacho. Nada, sin problema. O tu pregunta, que nosotros contestamos lo que nos dé la gana. Bueno, si eso le puedo hacer. A ver, María, David, ¿ha saludado por lo menos? David, ¿estás ahí o no? Aquí estoy, que no me dejan hablar. Que no te dejan hablar. Aquí en un rincón. Oye, yo me acuerdo que cuando pusimos Die Die My Darling, que ya nos gustó, luego pusimos la de Sinestesia. Y dije yo, digo, me cago en la leche, digo, la primera, una versión de una banda referente del punk, ¿no? Y en la segunda como que noté yo también algún ramalazo, no es una canción punk, pero sí que notaba como ramalazo, digo, a ver si me van a salir con crestas estos muchachos, que tampoco sería tan descabellado. Ya la tercera no vea, ¿no? Pero luego no, luego ya vimos el videoclip y lo de las crestas no aparecía por ninguna parte. Ahora sí que aparecían esos maquillajes y esos ojos de no ver. Pues, esos ojos pintados de no ver. Como lo pasamos con los ojitos de Dios. Entonces tener que estar cantando con los ojos cerrados. Y bueno, yo no podía. No estoy tan pocos planos míos. Y cuando estaba con los abiertos. Pero vamos, que lo que dices tú del tema del pack y demás, te vas a reír, pero esa canción en particular, la de Sinestesia, cuando empezamos a hacerla, cuando empezamos a componerle toda la historia, era muy indie. Era muy indie, vamos, era totalmente indie. Era otro rollo completamente. Pero no tiene nada que ver con lo que salió al final, ¿eh? Para que tú veas cómo cambian las cosas según la vas tocando. Hombre, claro, es que de la idea al hecho hay un trecho, ¿no? Y ese trecho hay que recorrerlo. Claro. Y cuando vas metiéndole una cosa, me dices, oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no aceleramos el tiempo? ¿Por qué no le cambiamos tal? ¿Por qué no metemos las voces por aquí y por allí? Y cuando te vienes a dar cuenta, no tiene nada que ver la canción con la que era al principio. Pero bueno, quedó chula. Y al final la cabra siempre tira al monte. No, y las canciones también tienen su recorrido. Es decir, que tú puedes empezar, pues voy a hacer un rock de tal. Y luego al final pues acaba haciendo un rhythm and blues de no sé cuánto. Porque la canción te lo va pidiendo a medida que la vas haciendo. Pero lo bueno. Que pasa que sí que es verdad. Sí. Hola. Bueno, siempre confluyen todas las canciones en un punto de vista común, ¿no? O un punto interpretativo común de todo. O sea, que al final las canciones siempre van al mismo sitio, a pesar de ser muy distintas unas de otras. Cuando quiera puede interrumpirnos y preguntar, ¿eh? No, es que ha habido un momento que me pega un pequeño susto, pero que era como que se le había dejado de escuchar a María, pero ha vuelto a la conexión. Oye, mira, ves, está entrando por aquí interferencias de no sé qué movida. De algo extraño. No sé qué será. ¿Qué os iba a decir? Sinestesia. Sinestesia. En el disco pasado, Ataquicia. Lo cogís todo, ¿eh? Sí, todas las enfermedades. Bueno, nada. Todas las cosas raras las pilláis, por lo menos para las canciones. Bueno. Es mejor que lo explique David. Eso, dale. Esos son paranoia. Bueno, en este caso Sinestesia, bueno, está inspirado en mi hijo es sinestésico. Por eso, amigo. De sinestesia. O sea que te viene de bien profundo, ¿no? Y de bien conocido. Sí. Bueno, desde que era pequeñito que nos decía, papá, este tío es azul, el otro es verde, y no sé quién es rosa. Y yo, bueno, ¿y qué? claro, las cosas de los chiquillos, pero cuando estoy mayor me hemos dado cuenta de que realmente es sinestésico, que asocia a las personas a colores. No solo las personas, también las notas musicales y otras cosas, vamos. Ya. Es que claro, yo sí que había oído hablar algo, pero no lo tenía muy claro. O sea, que es cierto, o sea, pero... A ver, ¿ven a una persona y ven un color o ven a la persona y el color? La asocia a un color. La asocia a un color. La ve en su mente, no la ve físicamente ni ve el color, pero la asocia a un color. Vaya. Y cada uno tiene un color. Yo soy azul. Yo verde. Y yo un azul diferente al de ella, pero también es azul. Verde sin sentido. Yo soy más oscuro, ¿no? Pues sí, y esto en cuanto a las personas y en cuanto a las notas musicales, por ejemplo, ¿también es el mismo asunto? ¿También la asocia a un color o es también, otra cosa? También, cada nota del piano la ve de un color. Y toca por color, esto como el que juega el Simón. Y esto me parece a mí porque yo no lo termino de comprender tampoco mucho, pero bueno. No, él lo tiene. Realmente curioso y no se habla mucho de ello, la verdad. O sea, yo sí que tenía conocimiento de oídas, muy de oídas, pero no... Y desde luego no conocía a nadie que tuviese a alguien tan cercano que tuviese esto de la sinestesia, pues que realmente, a ver, enfermedad tampoco es, o cómo se considera. No, es una enfermedad, no es ninguna enfermedad. Pero bueno, ya estamos los DECUM para fomentar todo este tipo de casos. Pero si tiene algún trastorno raro o algo, díganoslo y hacemos la canción, ¿no? Dolor, ataquicia, el tema de la ataquicia lo hice porque yo lo tengo yo. Ataquicia. Además no es ataquicia, o sea, el nombre... Es síndrome de pierna inquieta, realmente. Vale. Acaticia. Bueno, de síndromes y y traumatizados estáis, o sea, sí, está claro. Bueno, pero se lleva. Pero estamos hechos unos bestias y aguantamos. Mira lo como bailando, ya estamos hechos unos bestias para ya... Hombre, claro. Para ya ir lanzando. Yo te doy el pie, pie. Pues Leo, como te veo con tantas ganas, y nosotros también tenemos muchas ganas de escucharla, vamos ahora a asistir en exclusiva aquí en Pequeño Terrasco, en asaltomatarradio.com, en Norte Radio para Vitoria-Gasteiz y en todas las emisoras FM que pasan el programa en diferido y otras plataformas online, vamos a escuchar ese nuevo sencillo que se publica mañana de los jerezanos DECUM, titulado Bestia. Tengo visiones de que fue. We'll be right back. Así es, esto es lo que estás escuchando, Pequeño Ternas, con Asalto Mata Radio Rock.com, en riguroso directo, en tu directo por internet para todo el pinche planeta. Lo mismo, pero para FM en Vitoria-Gasteiz, a través de Norte Radio 92.2 de tu dial, y en un montonazo más de otras FMs que pasan la señal de este tu programa en diferido. También otras plataformas online, estatales, internacionales. Y lo mismo a través del podcast ahí, así que a la carta, cuando tú quieras, sea cual sea la manera elegida. Muchas gracias por estar ahí y por estar disfrutando junto con nosotros, pues de un auténtico lujo como es tener aquí en la Fucking Master a los de Kunde, quienes acabamos de estrenar este nuevo sencillo, Bestia, que, como yo soy bastante durillo de oído para las letras, lo que sí que diré directamente es que este me ha sonado mucho más jarroquero que los dos anteriores. Incluso diría, por poner un matiz, jarroquero onírico. A ver, David, tú que eres el que ha hecho la letra, ¿no? Traduce, traduce. Vale, más rockero. Sí, sí, más rockero. Y más rápido también, ¿no? Bastante más rápido. Hombre, lo de onírico lo he dicho yo por decir una tontada más, pero bueno, sí que esos paisajes así, esos ecos, esos que te hipnotizo, esos que se oye por un lado, que se oye por el otro, un poco más hipnótico quizás en vez de onírico, ¿no? Más punk rock. Más punk rock. No dejar el punk rock. A mí punk rock. Cuando llego David un día. A mí punk rock no me ha sonado, ¿eh? A mí llevarle la contraria a este hombre todo el tiempo. ¿Qué pasa aquí? A mí me ha sonado hard rock. Punk rock no me ha sonado este. Bueno, afectamos. Yo cuando llego David un día me dice, en el estribillo hay que poner una nota, tienes que gritar en el estribillo y hacer un coro ahí supersónico. Y yo decía, a ver cómo le doy yo la entonación a eso, porque la verdad que tiene unas notas bastante altas que las canta él, y ya no sabía yo cómo le iba a dar las notas. Y me costó bastante, ¿va?, el estribillo, porque salta de una nota a otra y no son notas consecutivas. Y la verdad que fue una parte chunga. Yo todo lo contrario, yo tenía que hacerlo por lo grave. Yo lo grave. No veo la que liamos. Bueno, pues también podemos añadir que técnicamente ha sido complicada de ejecutar, pero bueno, ahí está. Hombre, hay que poner ese reto, ¿eh? Yo soy, sí, vamos, siempre lo digo, ¿eh? Hay que poner ese reto. Cada tema tiene que ser que te cueste más trabajo tocarlo que el anterior. Y así te vas perfeccionando y vas tocando mejor. Yo hay temas que, por ejemplo, del anterior disco me costaba la misma vida tocarlo y ahora los toco sin ningún tipo de problema. Después de tocar Bestia este, ya puedo tocar cualquier cosa. No, pero seguro que el próximo será peor. Espero. Hombre, y también permite hacer o componer o llegar a grabar una canción así el hecho de no ponerse una fecha, ¿no? Porque en este caso no lleváis ya 4 trabajos en vuestra trayectoria. ¿Este cómo lo estáis enfocando? Que creo que va de una manera distinta. Esto va muy tranquilo. Sí, se va ahí canción a canción. Canción a porque canción. Ya llevamos 3 en este. Supongo que este es el último estreno ya de 2025. De el siguiente año, ya sí. Para enero, para 2026, ¿no? Estamos volviendo a lo antiguo otra vez, a sacar singles. Lo que se sacaban en singles. Exactamente, pues, lo comentábamos, no me acuerdo porque últimamente estamos teniendo muchas entrevistas. Pero es que si es que en realidad está todo inventado. Esto de sacar single a single se hacía ya pues en los primeros años de la radio, ¿no? Cuando se empezó a poner música, ¿no? Claro. Del siglo pasado, o sea, estamos hablando pues tranquilamente de 80, 90 años. Pues sí. Bueno, somos ya. Bueno, tanto como 80, 90 no, pero pues estamos ya mayorcetis, ¿eh? Estamos por ahí por la media de los 53, 54 años. Ah, entonces, así que, entonces estáis jóvenes, te lo digo yo. Sí, bueno. Un poco sinestésico y dolorido, pero vamos, que vamos tirando. No, pero está bien esta forma de hacerlo, porque, hombre, tenemos grabado 4 temas, ¿vale? Uh-huh. Y ahora tenemos que entrar otra vez en estudio y nos tenemos que obligar otra vez a meternos en estudio, nos tenemos que obligar otra vez a grabar y a sacar temas nuevos y todo esto, pero no vamos con el agobio de decir, oye, tenemos que grabar 10 temas. Venga, bum, bum, bum, bum, bum, y te tiras 6 meses nada más que para preparar la grabación de los 6 temas. Claro. De esta manera puedes compaginar también con noches de alcohol, de fiesta y todo esto por medio, que te van dando también fuentes de inspiración, ¿no? Que si no, todo va a ser trabajar. Obviamente, porque aparte, es que claro, es que si fuese este vuestro único trabajo, pues va que te va, pero cada cual tenéis el vuestro, tú compañero mío de gremio, David viajando por todas partes, María en el hospital. No, en el hospital, ¿no? ¿O dónde estás tú? ¿No estabas en un hospital tú? No, ¿qué da? Pues estuvo mala. No, ya está. Yo vendo organiza luz. Y cosas. ¿En dónde? ¿Dónde? Bien, es promotora, está vendiendo luz. Ah, pues fíjate tú que a mí se me había metido en la cabeza, a mí se me había metido en la cabeza que estaba en algún tipo de enfermera o algo, me sonaba a mí, no sé por qué. Esa fue mi espinita. Yo quería ser enfermera realmente. ¡Ah, amiga! Pero nunca lo llegué a ser. Vale, llegué por la parte fácil. A mí, yo además de la vez que te entrevistamos a ti sola, de aquello me acuerdo yo de la enfermera, pero bueno, me he acordado mal. En algún momento hablamos de eso. Sí, sí, pues en aquella entrevista salió seguro porque ya te digo, a mí me ha venido a la mente ahora mismo, que ya sabéis que yo no me preparo entrevistas ni hostias. Yo llamo y aquí a cascar. Eso trabaja doble. ¿Qué quiere que te diga? Pero bueno, haciendo corremos un estúpido velo sobre mi confusión sobre del empleo de María, pero realmente es así, o sea, cada cual tenéis vuestro propio trabajo y Decun no es la actividad principal, así que obviamente, pues como tú decías, Leo, pues hay que sacar tiempo para todo, no hay que agobiarse, porque si no, esto que es más que nada un placer, probablemente uno de los mayores placeres que podéis tener vosotros, se puede llegar a convertir en un agobio si te pones metas y fechas y de todo, ¿no? Claro, hay que tomárselo con filosofía y con tranquilidad, tampoco hay que agobiarse, como dices tú, bueno, y Jaime también tiene su trabajo de profesor sin pausa, claro, pero sin prisa. Y tenemos que, bueno, nosotros siempre estamos con la agenda liada de que sí, a ver si puede, no puede, el otro puede para arriba, el otro no puede, más o menos tenemos días de ensayo, días para crear y cosas así, pero eso más o menos va surgiendo, tampoco lo forzamos en exceso, vamos. Pero ideas, intuyo que ideas habrá, o vais a entrar al estudio a ver qué surge. No. Nosotros cuando entramos en el estudio, entramos a muerte. Es decir, llevamos ya los temas súper currados. Ah, bueno. Excepto cuando vamos a componer algo, que sí, empieza cada uno con su paranoia. Empieza cada uno con su paranoia y de ahí empiezan a salir cosas, las grabamos y después se perfeccionan. Cada uno nosotros cuando estamos en el local estamos muy a lo loco, ¿vale? Nosotros vamos teóricamente a hacer repertorio del próximo concierto, esto lo otro, pero luego, al final siempre empezamos con cualquier historia y empezamos a sacar cosas sin querer, ¿no? Porque nos da por ahí. Pero luego cuando vamos al estudio ya lo tenemos todo más que cerrado y más que masticado. Vale, o sea que el local, aparte de ensayar, es un poco el sitio de la preproducción, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Claro, ahí lo hacemos todo y lo organizamos todo. Entonces, de ahí ya sale empaquetado nomás para ponerle el lacito en el estudio. Ponerle el lacito. ¿Estáis contando con el mismo estudio para todos los temas o con el mismo estudio que anteriores trabajos? Sí, bueno, el productor es el mismo, Rafa Camisón. Lo que ha cambiado de estudio del sitio, vamos, de sitio el estudio. Ajá. Y ahora ha montado un estudio nuevo y el estudio es la puta leche, vamos, no vea cómo suena eso, ¿no? Además, tú que tienes los discos nuestros, notarás la diferencia de este a los anteriores, ¿no? Sobre todo las baterías se notan, vamos, brutales, ¿no? Hombre, yo lo que me he fijado sobre todo de primeras, en cuanto a lo que dices del estudio, es que creo que compartisteis varias fotos o algún vídeo o algo, y ahí sí que me fijé y digo, joder, vaya espacio. Por eso preguntaba si habíais cambiado de estudio, ¿sabes? Hemos cambiado el sitio, pero no el estudiante, como que el sitio. El que nos graba es el mismo. La producción es la misma y todo lo mismo. Vamos, que varía el sitio. Que el muchacho ha mejorado y la mejora, ahí, pues también se traduce, obviamente, en el sonido que está logrando, pues porque con mejores medios, pues mejor sonido, ¿no? Sí, señor. Vamos, por lo menos yo creo que se nota la diferencia y aparte se está mucho más a gusto también. El sitio es mucho más amplio. Ha cambiado la Play 2 por la 3 para cuando estamos allí entretenidos y eso. Pues, es decir, que va todo mejor. Poco a poco. La Play. Ay, madre mía. Oye, conciertos. ¿Algo que tengáis cercano? Lo más cercano que tenemos en febrero no lo podemos decir. Con eso te lo digo todo. Vaya. Te daremos la primicia, ¿eh? Vaya, hombre. Pero bueno, hay algo cercano. Supongo que ya de cara a 2026. Sí, en febrero. Primero de febrero. Ah, febrero, vale, muy bien. No había oído lo de febrero, disculpad. Bueno, sí, pues sí, bueno. Supongo que para ese concierto en febrero, mínimo ya que estará estrenado ese cuarto tema ya grabado. Uh-huh. Y a lo mejor, probablemente también hasta hayáis conseguido grabar alguno más. Bueno, en febrero lo mismo todavía no hemos grabado. Ahora llega una tendremos, época. Tendremos temas nuevos, pero no lo habremos grabado todavía. Vale, pues habrá temas nuevos preproducidos para entrar al estudio y grabarlos. ¿Cómo vamos de tiempo, Rosa Rosa? ¿Hay que ir poniendo ya la última canción? Es que no estoy viendo, no estoy atento yo al reloj hoy. No, 3 minutos, a ver, quedan 15 segundos para poner la última canción. 15 segundos. Pues bueno, pues vamos a escuchar nuevamente Sinestesia, el segundo tema que estrenasteis de este posible nuevo trabajo, que ya veremos en qué se traduce al final, si hay un formato, si son sencillos sueltos, como estamos comentando, y a la espera de ese cuarto ya grabado, que es el que falta de soltar. Y muy agradecido nuevamente por haberos tenido aquí en los micros de Asalto Mata Radio Rock de Pequeño Tarasco. No, gracias a ti, hombre, como gracias. Siempre, es un auténtico placer. David, ¿tú qué? ¿Dices algo? Yo, gracias. El que más cante menos habla. Estoy aquí mirando a Leo, que no se calla, ni lleva agua. Digo, no va a dejar hablar a nadie. Es mi trabajo. Me he dado cuenta, no deja hablar a nadie. Bueno, ¿alguna cosa más que queráis decir o nos despedimos ya? Pues nada, que mañana también se estrena el videoclip del tema. ¿El videoclip también? Ah, muy bien. Pues todas atentas y atentos. El que quiera en YouTube también se estrena. Que siga nuestro canal y que le dé a me gusta. Muy bien, pues nosotros estaremos atentos para compartirlo. También lo podréis ver en la propia página de Decum, en Asalto Mata Radio Rock. Y lo pondremos también nuevamente pues en próximas fechas para que se pueda ver dentro del artículo que vamos sacando diariamente. Y así lo recordamos, que nos ha sonado muy bien, pero tenemos ganas de escucharlo más veces. Nos vamos, Roxa Rosa. Muchas veces. Muchas gracias a vosotros. Y a y a la audiencia, muchos besos, abrazos y yo hasta mañana en No Hay Tregua, que no me sale. Mi No programa. Hay Tregua Radio Rock con Roxa Rosa de mañana a las 2 de la tarde en directo por asaltomatarradiorock.com. Yo también me despido. Tanto esa transcación a la cascala y a jugar a la para el lunes más. Si os quiere, agures monamures, agures chicos. Adiós.